Ayer me dijeron que tú, que has sido el gran amor de mi vida, has llorado tanto, tanto, tanto, y seguirás llorando, llorando como yo por ti lo he hecho. Y el gran dolor que corre por tu pecho, en mi pecho también se sentirá. Y seguirás llorando, y te preguntarás si aún te quiero. Si vieras que mi más grande deseo es contigo volver a empezar. Yo también como tú, esta ausencia me mata. Hoy siento que tu amor a mi amor le hace falta. Yo también como tú, te he extrañado bastante. Seguirás llorando y te preguntarás si aún te quiero. Si vieras que mi más grande deseo es contigo volver a empezar. Yo también como tú, esta ausencia me mata. Hoy siento que tu amor hace falta. Yo también como tú, te he extrañado bastante. De tu amor tengo sed y deseo a tu lado volver. Esta ausencia me mata. Hoy siento que